Por algún motivo que no logro entender, Tom Green parece gozar de cierta popularidad en América. Por algún motivo que no logro entender, unos productores dieron luz verde para que llevara a cabo una película dirigida, escrita y protagonizada por él. Por algún motivo que no logro entender, llamó mi atención y la vi. Bueno, esto último sí puedo entenderlo. Soy amante de las comedias locas y esta parecía una de varias quilates. ¿Es la comida rápida buena? No, pero puede distinguirse entre una buena hamburguesa y una mala. De forma similar, este tipo de películas pueden medirse por el mismo rasero. Sabemos que lo que vamos a ver no es bueno, pero sacrificamos esto en favor de historia hilarante y humor chusco, que de vez en cuando no viene mal. Sin embargo, después de ver la película, me resisto a llamarla siquiera película, de cine ya ni hablamos. Se trata de 90 minutos en los cuales se hilvanan escenas estúpidas, grotescas e hirientes, en el peor sentido, sin gracia alguna. Tom Green cree ser un maestro del slapstick, aunque más bien parece un niño de 6 años encerrado en el cuerpo de un adulto. Si al menos fuera un niño de 6 años comprenderíamos por qué hace lo que hace, incluso podríamos, si no perdonarle, eximirle un poco de responsabilidad. Tal vez como secundario estúpido pueda pasar, pero una película no soporta su presencia como protagonista, menos aún como guionista y director. Del resto del reparto poco que decir, la gente tiene factura y debe pagarla, aunque signifique trabajar en estas cosas, la vida es así. Más doloroso resulta el cameo de Drew Barrymore, sobre todo si tenemos en cuenta que lo hizo debido a que por la fecha de la película era pareja de Tom Green. Así que amigos, si queréis pasar un rato divertido y gracioso, no veáis esta película. En su lugar encontraréis con ese injusto sentimiento llamado vergüenza ajena. Solo otorgo un 1 si el mundo fuera mejor, si la película en cuestión no existiera. En este caso concreto he puesto un 1 porque Filmaffinity no permite poner un 0.